La guerra, yo no lo sabe. Ay, mi niña se va a la guerra de los musulmanes. Lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere. Se ha comprado un sombrerito y un pañuelito para estar guapa en la trinchera y una mochila último modelo que lleva perfume en la cremallera. A mí me tiene muy preocupado. Buenas noches a todos y a todas, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas, buenas noches. Mi nombre es Mario, soy revolucionario y canto para paliar el hambre en la tierra, para que se acaben de milagro todas las guerras, que por el interés ni se te ocurra decirlo, que soy un artista de los comprometidos. Le canto a tu conciencia, cositas profundas. Vamos, todo lo contrario de chunda chunda. Solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente, solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente, paz en el mundo, Madero el que no vote, políticos cabrones, legalización. Os quiero de verdad que os quiero de verdad. De verdad que os quiero, muchas gracias, gracias. Harto ya de tanta demagogía, de tanta falsedad, de tanta logia. Y yo quiero cambiar el mundo con mi rola. Camarero, para mí un cacique cola. Doy gracias. gracias a la vida como Violeta Parra. Y con el cachete después me voy de farra. Soy el rey de la pista y el de la barra. Por mí las camareras tienen el soso dando palmas. Machista. Pero si lo quieras. No. Solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente, solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente, paz en el mundo, madre al piano bote, políticos cabrones, legalización. Os quiero de verdad que os quiero. Os quiero de verdad que os quiero. Muchas gracias, gracias, de corazón, de verdad, os queremos, en serio. Bueno, ahora viene la parte que nosotros decimos aquí siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Yo ayer estuve aquí y dije lo mismo. Sí, exactamente. Las mismas palabras. A ver, nosotros somos artistas, somos gente especial. Gente superior. Superior. ¿Por qué? Porque no decimos. Vamos a decirlo. Bueno, entonces, el caso es que nosotros tenemos una sensibilidad especial, superior, que nos permite ver el futuro. Tenemos acceso a lo que viene siendo la wifi de Dios. Entonces, esa información que tenemos nosotros del futuro, pues vamos a compartirlo con todas vosotras, porque sois el mejor público del mundo. Un fuerte aplauso. Claro que sí, porque lo habéis ganado. Porque lo habéis ganado con mucho esfuerzo. Y porque eso, nos habéis caído bien, porque sois eso, el mejor público del mundo. Y somos así enrollados, entonces vamos a compartir esta información del futuro para que no os pille desprevenido los acontecimientos venideros. Y básicamente habla eso la canción y dice así. Gracias, cuando quieras, gracias. Mario, ha sido procede. Ha sido muy conciso. Bueno. En el mundo de mañana no habrá hambre. No. En el mundo de mañana no habrá hambre. Solamente habrá apetito. En el mundo del mañana no habrá ladrones. No. Solamente habrá amigos de lo ajeno. Mañana no habrá ladrones, solo habrá amigos de lo ajeno. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la En el mundo del mañana no habrá drogas. ¿Drogas? ¿Qué es eso? Solo habrá medicamentos para el alma. En el mundo del mañana no habrá drogas. Solo habrá medicamentos para el alma. En el mundo del mañana no habrá borrachos. Solo habrá gente simpática por la noche. ¡Ay, tío! En el mundo del mañana no habrá borrachos. Tío, es mi mejor amigo. No habrá gente simpática por la noche. La la la la la la la la la la. Seremos todos hermafroditas. En el mundo del mañana no habrá géneros. Es un método social. Tendremos todos bigote. En el mundo del mañana no habrá banqueros. Solamente habrá hijos de... En el mundo del mañana no habrá banqueros. Venga, todos juntos. Solamente habrá hijos de... Bueno, queremos pedir disculpas y a todas las putas que hayan podido sentirse ofendidas. ¿Vale? Perdón. En el mundo del mañana no habrá fronteras. Solamente habrá peajes. Son 3,20. En el mundo del mañana no habrá fronteras. No, joder, eso no, pues yo. solamente habrá peas. Son 3,80 que he subido. Del mañana no habrá guerras, solamente habrá operaciones de paz. En el mundo del mañana no habrá guerras, solamente habrá operaciones de paz. La la la la la la la. Bueno, y a continuación vamos a hacer un pequeño interludio publicitario cuando Mario termine de afinarse. No, pero tú cuéntale la movida. Sí, pero vamos a hacer un pequeño interludio publicitario. A ver, que por nosotros no lo haríamos, pero es que nos van a pagar la friolera de 30.000 euros. Entonces, masiva. Y entonces queremos hacerlo porque estamos en la necesidad. Nosotros nos vemos en la necesidad de hacer esto, porque apenas llegamos a fin de mes, porque nosotros tenemos muchos gastos, tenemos que pagar el Ferrari, la mansión, el yate, la gasolina del yate, que no veas cómo chupa el yate, madre mía, y la gasolina del Ferrari también, que no veas cómo chupa eso, y el mayordomo y todo eso. El mayordomo. Entonces, ¿cómo chupa el mayordomo? Que es, insistimos que lo hacemos porque estamos en la necesidad y no queremos molestarle, pero va a ser un momentito nada más. Sí. Coca-Cola, qué burgués que soy. Me gusta la Coca-Cola hasta por obligación. Qué buena que está la Coca, los Yankees qué buenos son. Si no existiera la Coca, podría perder la razón. Me gusta la Coca-Cola y jamás le pongo ron. ¿Por qué decir Cuba Libre? Me suena a revolución. Me gusta la Coca-Cola con dos hielos y un limón. Sin calorías, sin cola y baja en colesterol. Me gusta sin cafeína, sin azúcar, sin presión. Me gusta porque lo dice siempre la televisión. Coca-Cola sería fenomenal que en todo el mundo la gente viva, beba y piense igual. Nos quita la Coca-Cola la sed, el hambre y la tos. Yo adoro la Coca-Cola, así es más famosa que Dios. En los 5 continentes, la Meca y el Vaticano, Coca-Cola es el milagro al alcance de la mano. Coca-Cola con remedios puede ser la solución para dejar el tabaco y la contaminación. Coca-Cola para el cáncer, la gripe y la depresión. Coca-Cola para el SIDA, el paro y la corrupción. Cuando se acaba el petróleo, Coca-Cola en el motor. Se acaba limpiar el váter, Coca-Cola es lo mejor. Bueno, gracias a toda la gente de la Coca-Cola. Gracias. Los que la fabrican, los que la distribuyen. No hay nada mejor que una buena Coca-Cola. Los que se lucran. Gracias a toda esa gente. ¿Qué sería nosotros los artistas sin la Coca-Cola, Estaríamos por ahí delinquiendo, robándole el bolso a la señora, ¿no? Cuidado, señora. Que si no fuese por la Coca-Cola. Bueno, en fin. Sí, que ahora vamos a tocar una canción que la compuse yo pensando en todos vosotros. Porque se os ven las caras que habéis perdido innumerables horas de vuestra vida jugando a dragones y mazmorras o chorradas por el estilo. Y como sois así, hay que quereros igual, pues esta canción es para todos vosotros. Es así. Soy un humano varón, soy un guerrero caótico neutral, soy resistente y feroz. Tengo una espada y te puedo matar. Los hobbits son una raza inferior. Dándole paliza me divierto un montón. Estaba yo matando un dragón. Cuando tú me echaste un hechizo de amor. Lola y Lolola, hechizo de amor. Amor más 10. Muchos puntos de experiencia estoy subiendo de nivel. Hechizo de amor. Amor más 10. Muchos puntos de experiencia. Estoy subiendo de nivel. Soy un humano varón. He subido de nivel. Y ahora para matarme tienes que darme 4 hostias en lugar de 3. Los hobbits son una raza inferior, dándoles palizas me divierto un montón. Estaba yo matando un dragón, cuando tú me echaste un hechizo de amor. Lola y Lola, hechizo de amor, amor más 10. Muchos puntos de experiencia estoy subiendo de nivel. Muchos puntos de experiencia, estoy subiendo de nivel. Estoy subiendo de nivel. Subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo. Y ahora una canción de un tío que está muerto. Y que le gustan los niños. Le gustaban, porque está muerto. Está mucho. Pero me gusta mucho, sí. I say don't mind, but what do you mean? I am the Juan. Who dance on the floor and around. She said I am the Juan. Who dance on the floor and around. She told me earning with Billie Jean. I sick of the thing. Then every head time we ride and drink. The Juan, who dance on the floor and around. So take my strong advice and remember to always think twice. Well, people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mama always told me, be careful who you love. Be careful what you do, call the lightning on the roof. Where who claims I am the Juan, pero tú quieres una manzana. Si será I am the Juan, pero tú quieres una manzana. Bueno, queremos pedir perdón a todos los pederastas que se hayan podido sentir ofendidos por esta canción. De verdad, que están muy arrepentidos. No se voy a repetir. Bueno, si hay algún vicepresidente de alguna diputación o algo así, pues perdón también. Lo sentimos. Y también queremos pedir perdón porque nuestros... somos de Madrid. Madrid ahí, tirar colillas ahí a la playa. Ahí, Valencia es la playa de Madrid. Venimos aquí a cagar en la playa. Tú ves un zurullo flotando en una ola. Eso es de un madrileño. Seguro. Tradiciones de Madrid. Bueno, pero vamos a hacer otra tradición, esta vez no vamos a, no a poner el zurullo en la playa, vamos a tocar un chotis, que también es muy madrileño. Cuando se afine Mario. Es que me cambié las cuerdas el otro día. A mí me toca. Suena muy bien, pero se desafina la cabrona. ¿Eh? Bueno. Pues eso, como os iba diciendo, que vamos a tocar un chotis. Un chotis. Por si se lo había olvidado. Madrileño. En la plaza de los carros, en el barrio, en la latina, los chinos hacen parné vendiendo birras. Y en la calle, lavapiés, un moro senegalés juega la pelota con un bangladita. El día 15 de mayo, un chulapo octogenario luce su boina y su chaleco de cuadro. Y a su lado un curilla ecuatoriano que ha salido del armario bebe Coca-Cola. La ay, para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. La puerta del Candela, un quinquillero y un gitano por amor a una papela se dan palos. Tú, ¿qué haces? ¿Qué haces, payaso? Mi novia, que yo la he visto primero, mi novia. Tú no eres primo del Brecha. Hombre, hostia, tú eres el tuerca, ¿no? Coño, mira, ¿qué pasa? Si no, no nos pegamos nosotros ahí en el instituto. Claro, yo me di de hostias contigo en segundo de BUP, colega. Qué tiempo aquello, macho. Hostia, joder, dame un abrazo. ¿Cómo va eso? Joder, muy bien, tío. Aquí casi le pegó a pegar a uno, gilipollas. Pero, ¿sabes lo que tenemos que quedar algún día, tronco? Tú, mira. Con lo dejo tiempo. Claro, tú si quieres que yo le parta la cara a alguien, me lo dices, ¿eh? A muerte, tronco. Eso. Hermano. Eso, tú eres mi hermano, tío. Mi hermano. A muerte, lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras. Tú que quieres lo que quieres, droga, lo que quieras. Sí. Muerte, ¿no? Es que soy de Madrid, ¿sabes? ¿Quieres que le meta a mí en Venezuela? ¿Quieres que le pegamos? No, porque está mi novia. Que si no. Bueno. Y es. Bueno, pero es que ya se me ha olvidado tu nombre. Y en la calle desengaño, un travesti solidario le hace a un abuelo tacaño su regalo. ¿Qué tal, bien? Sí, ¿te has quedado, yo ya. ¿Te has quedado bien, no? Yo. En mitad de la Gran Vía, en el medio de Babel, una moldava se enfría de querer. y su chulo anglosajón. En el bingo de Montera pierde la cartera por un mal faro. Del distrito, un taxista vallecano da paseos sin sentido para cobrarle de más a un despistado, mientras peina un vagabundo acostado en un cajero muerto en el sueño profundo del dinero. Y en Batafía de Chamartín, en mitad del botellón, se asesina con un licor un chavalín. Corre el país una ola de fervor patriótico. Fervor patriótico. Y nosotros queremos sumarnos a esta ola de fervor patriótico. Y pues, para eso necesitamos que nos vamos a poner en pie todo. Esto es obligatorio. Con la mano en el corazón y mirando hacia la historia, que está como un poquito por encima de la línea del horizonte. Ay, mirarle a los ojos a nuestro amigo Cafra. Y sentir el fervor patriótico con nosotros. Ha llegado la hora de invadir Portugal. Marchemos a la batalla con valentía y honor. La amenaza lusista está fuera de control. Luchemos todos a una para empujarles al mar. Se habla mucho de Cataluña y se habla muy poco de Portugal. Y en 1600 y pico se independizaron los dos igual. Sus fábricas de toallas pronto las nuestras serán. El camino hacia la gloria comienza por Portugal. Ha llegado la hora de invadir Portugal. Marchemos a la batalla con valentía y honor. La amenaza lusista está fuera de control. Luchemos todos a una para empujarles al mar. El camino hacia la gloria comienza por Portugal. Bueno, y ya que nos hemos puesto a hablar de política, pues vamos a hablar un poco de política internacional. No, de política social también, ¿no? De... política internacional. Es que te estás saltando una. Ah, estás saltando la política local. No, la política social, coño, joder. Pues bueno, sí, perdona, perdona. Es que, bueno, tú ahora se lo explicas. El caso es que vamos a explicaros en qué consiste la igualdad. Con una canción interactiva. Así que, sin más, venga. El que tú quieras. Ay, me da igual. ¡Hola, niños! Hoy vamos a explicaros en qué consiste esto de la igualdad. Veréis, es muy fácil. Es muy fácil lo que es repartir las cosas de forma igualitaria, los bienes de consumo, pero a lo mejor hay alguien que se lía. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo para que lo pueda entender todo el mundo. Dice así. Si tú y yo somos dos y tenemos seis peras, nos corresponden a cada uno tres peras. Bueno, pues creo, ¿lo habéis entendido? Ah, ese, más o menos. Vamos a poner otro ejemplo porque a lo mejor así no se entiende. Vamos a poner. ¿Cuánta gente somos aquí? Somos ahora mismo 2.000 personas. Bueno, si somos 2.000 personas y tenemos 6.000 peras, nos corresponden a cada uno tres peras. ¿Lo vais pillando ya? ¿O qué? ¿Eh? Bueno, pues vamos a poner otro ejemplo. A ver, vamos a poner un ejemplo más complicado porque pueden entrar otros factores en juego, aparte del número. Entonces, ¿qué debería ser la cosa? Si tú y yo somos dos, y yo soy heterosexual, y tú eres homosexual, y tenemos seis peras, nos corresponden a cada uno tres peras. No seáis homófobos, que eso está muy feo, y es de gente paleta sin estudios, de garrulos. Muy feo, muy feo, muy mal. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, yo creo que lo vais pillando ya. Dice así. Si tú y yo somos dos, y yo soy blanco, y tú eres negro, y tenemos seis peras, nos corresponden a cada uno, ¿cuánto? Tres peras. Muy bien, niños, no seáis racistas, que eso está muy feo. Está muy mal, de gente de tiempos pasados. Dejémoslo ahí. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué dice así? Si tú y yo somos dos, y yo soy hombre, y tú eres mujer, y tenemos seis peras, nos corresponden a cada uno, a cada una. ¿Cuánto? Tres peras. Muy bien, no seáis misóginos, machistas, ni micromachistas, ni macromachistas, ¿vale? Estamos en el 2018, ¿vale? Bueno, vamos a poner otro ejemplo porque todos estos factores pueden estar atravesados. ¿Cómo se dice eso? Bueno, en fin, que pueden mezclarse estos factores. Entonces quedaría así el ejemplo. Pero lo vais a entender porque es muy fácil. Si tú y yo somos dos y yo soy hombre blanco heterosexual y tú eres mujer afro homosexual y tenemos seis peras, nos corresponden a cada uno ¿cuánto? Bueno, y esto es algo que nos afecta a todos y a todas, muy importante, por eso vamos a poner un ejemplo global, porque nos afecta a todos y a todas. Dice así. Si somos 6.000 millones de habitantes y tenemos 18.000 millones de peras, nos corresponden a cada uno ¿cuánto? Tres peras. Pues ya sabéis, ¿eh? Que si no... Bueno, y ahora sí vamos a hablar de política internacional, porque no sé si sabéis que últimamente se viene rumoreando por ahí de que podría haber una posible intervención extraterrestre de carácter ofensivo / agresivo para mediados del mes de febrero. Pero desde aquí queremos desmentirlo, decir que esto es un burdo rumor, porque los extraterrestres llevan mucho tiempo entre nosotros y están de buen rollo, ¿vale? A ver, y esto es muy importante, que nos acordemos mañana el resto de lo mismo, pero esto es muy importante, ¿eh? Muy importante, y por eso hemos hecho una canción para reforzar el mensaje, que es muy bonita, y dice 1, 2, 3, 4. vibraciones más altas del cómo viene. A la tierra. Y traen consigo un mensaje de amor y es el fin de la guerra. Y te podrás ir volando la sed en platillo volante. Cambiará nuestra vida y nada será como antes. Las vibraciones más altas del cómo vienen a la tierra. Para sacar a la economía mundial de la quiebra. Van a invertir en parrandas, que es lo que quiere la gente. Dentro de poco tendremos un alguien de presidente. Extraterrestre, os recibimos con alegría. Vienen a España a darnos palmas por bulería. Que viva este, que viva, que viva Chuhuaca, que no está más. Os recibimos. Extraterrestre con ¡Los retriños! ¡Los Rati! ¡Los abusinos! ¡Los bajetados! ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Hey! ¡Un desconocido! ¡Punto es! ¡Ay! Bueno, ya nos hemos quedado bien, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Bueno, ahora vamos a seguir, seguimos hablando de política. Sí, venga, dale. Vamos a seguir hablando de política. Porque la política. La política es lo mejor. A mí lo que más me gusta es. ¿Cómo estás? Vamos a ver, o sea, la política. Mejor aún. Mejor que la política, ¿eh? Los políticos. Los políticos son mejor. A mí los políticos, yo veo un político y digo. Wow. Me ponen cachondo, tío, los políticos. Los veo y digo, qué arte, qué manera de hablar, qué. Qué voz más bonita tienen los políticos. Bueno, vamos a hablar de política local. Esto ya es oficial, Esto es oficial. Formamos parte de lo que viene siendo España, la península ibérica en conjunto, Portugal incluido. Formamos parte de lo que viene siendo el Estado alemán. Del Reich. Y hemos hecho una canción para conmemorar el evento. Hemos hecho esta canción. De levantarme, si ves que yo me mareo, si ves que yo me mareo. No trates de levantarme, si ves que yo me mareo, si ves que yo me mareo. Que ya vengan a rescatarme lo del Banco Europeo. Que ya vengan a rescatarme lo del Banco Europeo. Lo del Banco Europeo. Le. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que Angela Merkel me quiere gobernar. Angela Merkel me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que Angela Merkel me quiere gobernar. Que sube los impuestos, y yo los subo. Desahucia a esa señora, y la desahucio. Privatiza ese colegio, lo privatizo. Que cierra ese hospital, y yo lo cierro. Que quítate la ropa, y me la quito. Que métete en el agua. En el agua. No, no, no. Angela Merkel, que no en el agua, no. Angela Merkel, que no, no señor. Angela Merkel me quiere gobernar. Deutschland, Deutschland, liberale. Angela Merkel me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que Angela Merkel me quiere gobernar. Angela Merkel me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que Angela Merkel me quiere gobernar. Que sube los impuestos y yo los subo. Desahucia a esa señora y la desahucio. Privatiza ese colegio, lo privatizo. Que cierra ese hospital y yo lo cierro. Que quítate la ropa y me la quito. Que métete en el agua. En el agua. Otra vez. One more time. No, no, no. Angela Merkel, que no en el agua, no. Angela Merkel, que no. No, señor. Angela Merkel no quiere gobernar. Final. Se ha quedado la noche. Hacemos la de primero. ¿Primero cuál? Primero, vamos a hablar de cosas de aquí. Cosas que están pasando aquí, de dramas de aquí, de dramas cotidianos. ¿Qué te parece? Venga, vamos a hablar de. Bueno, la siguiente canción se la queremos dedicar a todos los afectados por el concierto de Enrique Iglesias, que sabemos que lo están pasando muy mal. Y queremos dedicarle esta canción como una muestra de solidaridad con toda esa gente que se levanta a las 6 de la mañana para luego tener su dinerito para pagar la entrada ahí, para ver Enrique Iglesias, pagan ahí sus 80 euros o 200 euros por una entrada que luego no vale. Y es un drama esto, entonces, para toda esa gente que lo pasa mal. Margarita tiene un gato, sí. Toda la pasta pa' mí, toda la droga pa' mí, toda la puta pa' mí. Ajá, sí. Tú bailas, sí. Toda la pasta pa' mí, sí. Toda la droga pa' mí, sí. Ajá, así. Un, dos, tres, cuatro. Margarita tiene un gato. Latino baila, fiesta, morena, baila, fiesta. Esas palmas. criterio, que si no luego pasa lo que pasa, nos quejamos, pero en el fondo todos somos culpables de esto que está pasando, es terrible, pero yo tengo pues luego que... Bien, luego bien que salís de aquí y os vais a... ¿Eh? Al pepino. Yo tengo que reconocer mi parte. El otro día estaba ahí, puse la radio. Me costó. Es que una vez que lo pruebas. ¿Sabes? Cambiamos de tema. Mejor, vamos a cambiar de tema. Vamos a tocar un tema místico. ¿Qué te parece? ¿Subimos un poco más la reverb? Vamos a subir la reverb. Yo siempre digo que el misticismo va con reverb. El misticismo tiene reverb. Por eso se llama reverb de catedral. Y este tema se llama Camino Viejo. No pasa nada. Se ha metido otra luego. Soy de Madrid, que asusta. No. Bueno, esta canción es seria, de verdad. Nosotros somos los artistas, somos la profesión. Somos casi la profesión más antigua del mundo. La segunda. Por algo será. no voy con las nuevas herramientas, pero el mismo corazón. Por el viejo camino voy, voy huyendo de una bruja allá en el cerro Concepción. Voy huyendo de una bruja allá en el cerro Concepción. Voy huyendo de una bruja allá en el cerro Concepción. Voy huyendo de una bruja allá en el cerro Concepción. Nadie nunca, prácticamente. Vamos a innovar y vamos a hacer una canción de amor. Un tema que, por algo, en la música siempre ha quedado así como apartado en un segundo, un tercer plano. Pues nosotros queremos reivindicar hoy aquí que sí, que se pueden hacer canciones de amor también. O sea, aparte de otros temas, también de amor. Ah, el amor es lo que mueve el mundo, chicos. Claro, claro que sí. Chicos, el amor. El dinero también. Pero el amor, sobre todo el amor. Ay, es el amor. Si esta no fuera tu canción, quizás me confundí un DCD. No sé si esperaba rock and roll. es en el que canta un tío en inglés. Tal vez te esperaba, yo que sé, algo que molase de verdad. Y ahora te tendré que devolver los besos que me diste por adelantado. Pero creo que me he vuelto a enamorar. Creo que me ha vuelto a pasar. Estoy medio tonto y ya lo ves. Y esta canción que a ti te da tanta vergüenza. Y esta canción que a ti te da tanta vergüenza. Y esta canción que a ti te da tanta vergüenza. Es para ti. Bueno, pues nada. Pues ya vamos a... Ya hemos hecho, ¿no? Ya vamos a... Ahora viene un momento, viene un momento... Oye, me ha hecho una petición, ¿no? Vale, ahora llega el momento más incómodo del concierto, porque nosotros... Sí. No sé si os hemos dicho que nosotros somos artistas y... Sí. Y tal, mira, ya hay una vez que he hecho... Ya, no, no, no. Ahora creo que nuestros amigos de Kafkafe van a pasar un sombrerito. Un sombrero. Nosotros pues cobraríamos, normalmente por un concierto como este, cobraríamos, bueno, entre 5 y 10 euros. Vosotros podéis poner lo que queráis, ¿vale? O sea, como si no queréis poner nada. Pero si ponéis, mejor, ¿eh? Porque así nosotros podremos comer y podremos volver a Valencia a dar más conciertos. Y podremos volver, porque claro, pero si no hay, no hay. Si no nos echan un puto duro, pues no volvemos. Ya. Pero si nos echáis, seguro que volvemos. El mes que viene. No, no. Es posible. Y ahora... Vamos a hacer nuestro gran éxito mundial. Ah, y también queremos decir que tenemos nuestro disco a la venta. Sí, nuestro álbum. Enséñaselo. Tenemos aquí nuestro disco, que luego si queréis hablamos, que luego lo vamos a repetir lo del disco también un montón de veces ahí. Y echar billetes, que oigo yo muchas monedas ahí. Estoy oyendo monedas de 5 céntimos. Monedas de euro, por lo menos. De 5 céntimos, bueno. Bueno, pues ahora vamos a tocar... ¿Sí, no? Sí, pues seguimos hablando de esto. No, no. Vamos a tocar la canción con la que nos hicimos famosos a nivel mundial, a nivel internacional, que es una canción que tiene un bailecito y diréis, así cualquiera se hace famoso a nivel mundial. Pues no creéis que es tan fácil porque es un trabajo de mucha gente, muchos profesionales, un equipo de muchas personas detrás de esto. El bailecito en cuestión es... Así, así, así y así. Y hay que hacerlo durante el estribillo para que el disfrute de la experiencia de escuchar esta canción se vea incrementado en un 34,2%. Más o menos. Más o menos. Lo voy a repetir una vez más por si hay alguno que no se ha enterado. Por este lado es así, así, así y así. Y lo malo es que si lo hacéis, le estáis dando vuestra alma al diablo, a Satanás. Entonces ya veréis vosotros si os compensa lo que es la condenación eterna por un ratito de disfrute adicional. O sea, ya veréis vosotros si os compensa o no. Y vamos a empezar con una introducción espectacular que le hemos preparado para esta noche tan especial, con efectos especiales. Vamos. Va a dar redundancia. Que tiene lanzallamas. Rayo láser también. Canto étnico, de verdad, canto étnico. Yeah. esta rumba que canto para esclavizar a la población. Tiene un mensaje fruto de maldad hecha y de destrucción. Soy un mega ultra desde que tengo uso de razón. Llevo el ojo de la oruga a fuego en el corazón. Está la rumba, es la rumba Illuminati. Está la rumba y se baila así, así, así, así y así. Está la rumba, es la rumba Illuminati. Está la rumba y se baila así. Que Madonna y Lady Gaga a mí me envidian ni con razón, porque soy el Illuminati más moderno y más vacilón. Que Madonna y Lady Gaga a mí me envidian ni con razón, porque soy el Illuminati más moderno y más vacilón. Está la rumba, es la rumba Illuminati. Está la rumba y se baila así, así, así, así y así. Está la rumba, es la rumba Illuminati. Está la rumba y se baila así. Esta es la rumba Illuminati. Chili pandi, drogas gratis. Hazte punky, come sándwich. Es penalti o no es penalti. Un color de flor del mache. Jenny, Winnie, Winnie, Tangy. Esta es la rumba Illuminati. Corre, dice a tu mami, corre, dice a tu papi. Esta es la rumba Illuminati. Corre, dice a tu mami, corre, dice a tu papi. La rumba Illuminati. La rumba Illuminati. Vamos a salir del escenario, va a parecer como que ya no tocamos más, ¿vale? Y vosotros vais a decir, oh, ya terminó, qué pena. Y vosotros decís, otra, otra. No, no, espera. Todavía no. Vale, entonces nosotros hacemos esta cosa de que, ah, nos vamos, otra. Y luego, inesperadamente, volvemos. Y os ponéis muy contentos, ¿eh? ¡Venga, adiós, Valencia! ¡Buenas noches! ¿Te has quedado bien? Sí. Ah. Cuidado, ¿qué has tocado tú ahora? No, yo. Eso, vamos a hacer. Vamos a hacer la. Vamos a hacer. ¿Esa? ¿Esa? ¿Esa? ¿Es tu cable o es el mío? ¿Esto es este? El mío es que es el que está enchufado. Pues nada, gracias, ¿eh? Gracias por todo. Estamos muy contentos porque la última vez que vinimos a tocar a Valencia tocamos... La anterior, pues tocamos en otro sitio que no era este. Sí. Pero nosotros estuvimos. Pues es que el del otro grupo nos prestó la batería, pero le hicimos un rayajo y nos lo cobró. Entonces al final volvimos con 10 euros cada uno. ¿Sabes? Nano. Pero aquí estamos muy bien. Estamos muy bien, de verdad, gracias. Estamos muy contentos. Estamos en una etapa de nuestras vidas. Estamos en una etapa muy dulce de nuestras vidas. La cosa fluye. ¿Vosotros qué tal? ¿Todo bien? Sí. Pues nada, pues vamos a tocar otra canción. Sí, vamos a tocar. Vamos a hablaros de un poco de nuestra historia. De la historia de la paz. Nosotros éramos unos jóvenes alocados. ¿Cuántos? Cuando... escuchamos un disco de Ojos de Brujo. ¡Grande, grande! Y dijimos, nosotros queremos ser como esta gente. Entonces nos íbamos ahí al parque con el yembe, o sea, fue la época de los yembes ahí. ¿Cómo no lo pasamos? Y el vecino ahí en plan... El botellón le hicieron por nosotros. Nosotros le hemos arruinado la vida a mucha gente, ¿vale? Nosotros somos responsables de divorcio, de gente que ha entrado en depresión, en psiquiátrico, por nuestra culpa. Porque éramos mataparques. ¡Mataparques, mataparques! Oye, te la vamos a dedicar a ti, se la dedicamos a este hombre, por favor. Esta es para ti. Gracias. Esta es para todos los mataparques del mundo y encima que cantan nuestra canción, pues que es fabulosa. Porque es una canción con una armonía increíblemente brutal. Tiene la friolera de dos acordes que se van alternando primero uno y después el otro, ¿vale? Sí. Y una introducción que lo flipas. Yo quiero cantar en los bares, pero la gente no me deja. Por por eso estoy matando parque, matando parque, matando parque, matando, matando parque, matando parque, matando parque, matando, matando parque. ¿Vosotros cuando erais pequeños os mandaban de campamento vuestra familia? ¿Cuando vuestra madre y vuestro padre querían hacer cosas malas en verano y os mandaban de campamento a la manga, ¿sabes? A mí me mandaron a la manga, tío. Un sitio horrible, tío. Pero el camping caravana y la manga, ¿no? Entonces, a ver, una cosa horrible, o sea, una cárcel, tío, de niños, ¿vale? En un mar que estaba caliente y con agua negra, ¿vale? Bueno, entonces en ese campamento había un chaval con la piel, con el pelo grasiento, ¿eh? Bastante largo, con la piel grasienta también, con acné, ¿eh? Que tenía una guitarra, ¿vale? Y decía, yo voy a cantar, ¿no? Y hacían jueguecitos que decía, yo canto cualquier mierda y vosotros la repetís, ¿vale? Bueno, vale, que yo entonces, yo soy esa persona hoy, ¿vale? Vamos a jugar a esa mierda. ¿Pensabais que os ibas a ir a vuestra casa sin hacer esta mierda de repetir la movida? Pues lo vais a hacer, mira. Porque esto es así. Tenéis que poner algo de vuestra parte. Más que dinero, aparte del dinero. Así que vamos a jugar. Venga, ¿estáis preparados? Sí. ¿Preparados? Sí, está preparado. Vamos a ver. Bien, bien, eso. No está mal, ¿eh? Oh, oh. Muy bien, ¿no? Esta se ha pillado, ¿eh? Oh, oh, oh, oh. Mejor, ¿eh? Vale. Huello. Huello. Huello, yo, yo. Huello, yo, yo. Huello. Huello, yo, yo. Huello, yo, yo. Huello, yo, yo. Esto lo compuse yo. A la, la, la, la, la, la. A la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la que soy de Madrid. Bueno, vale, venga. Vamos, ahora vamos a hacerlo más fácil. O sea, no repetís, sino todos a la vez. A la de tres decimos mamá, ¿vale? O sea, uno, mamá, ¿vale? Un, dos, tres y mamá. Yo quiero ser rumbero. Mamá. Cómprame un sombrero. Mamá. Yo quiero ser rumbero. Mamá. Cómprame un sombrero. Mamá, yo quiero ser un salao. Mamá, quiero bailar en los tablaos. Mamá, con mi tambor desafinao. Mamá, me cante cante macao. Mamá, yo quiero rumba y nada más. Mamá, yo quiero que me cuelgue por detrás. Mamá, yo quiero rumba y nada más. Mamá, yo quiero que me cuelgue por detrás. Mamá, mamá, mamá, mamá. Ay, ¿dónde está mi primo? ¿Dónde está mi primo? En la de extraterrestre oriental. Orientando a la luna. Ya. aquí tenemos un gallego, aquí tenemos un gallego, que dice ser de Memphis, pero sabe. Sabemos que es de Orense, sabemos que es de Orense. No sé si alguno de vosotros ha oído alguna vez hablar de la legendaria ciudad de Orense. Orense es una ciudad muy bonita que tiene unas casas de piedra y tiene unas termas y se come muy bien y se bebe muy bien. Hay que tener cuidado con el licor café, porque también se vomita muy bien. Hay un fenómeno atmosférico que se concentra en lo que viene siendo el valle de la ciudad de Orense, que por alguna razón misteriosa resulta que en Orense la rumba no triunfa, en Orense la rumba no triunfa, en Orense la rumba no triunfa, en Orense la rumba no triunfa. Nos vayáis, que es muy bonito. Bueno, no pasa nada. Da igual. Os amo un montón. Bueno, os queremos a todos los demás, también os queremos, ¿eh? Por ella, que hasta en la muerte la fue llamando. Que todavía la espera a que regrese la desdicha. Que se lleva Valencia aquí, pues tenemos nuestro disco. Tenemos nuestro maravilloso disco a la venta. Tenemos una oferta solo esta noche. Tenemos una oferta. Atentos, por favor. Una oferta. Un disco 10 euros. Dos discos 20 euros. Así que, de verdad, os estamos esperando, por favor. Muchísimas gracias. Os queremos, es un placer. ¡Dos discos por 20! ¡Adiós! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro!